Por fin ha llegado la charla que todos estabais esperando desde hace por lo menos pues, dos minutos los que estáis aquí sentados, tres, quizá algo más. Esta es la charla que no os dan vuestros padres, entonces por eso el mundo va como va. O sea, ya tienen miedo a daros la de las abejitas y las florecitas, En contra de lo que explicó Luigi el otro día, yo lo voy a explicar todo, al menos todo lo que hay tiempo, y muy clarito, con palabras muy sencillitas. Entonces va a parecer que no estamos contando nada, que esto no es profundo, no es serio. Como esto, el marco general es austriaco, va a ser todo muy teórico y muy apodíctico. Apodíctico quiere decir que yo tengo razón y que si estáis en desacuerdo estáis equivocados, Entonces, que quede claro. Para que no sea todo tan teórico, vamos a hacer una actividad práctica, Esta actividad práctica, obviamente, si la charla es como sobre dinero, va a ser con dinero. ¿Qué se hace con el dinero? Pues se da y tal. Entonces voy a pasar el cepillo. Como veis, tengo un cepillo con aspiraciones, Es un cepillo que no podéis decir que es que no cabía más. Pensad que la alternativa es pasar la gorra, pero la gorra no queda digno. Iba a sacar una señorita así espectacular para que sonriendo soltarais, pero tenía dos problemas. Primero, que me acusarais de sexista. Y otro peor es que si cojo a una, las otras dicen, ¿y esa por qué? ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Entonces Luigi va a hacerlo por mí. Recordad que esto es un acto imprescindible para no quedarnos solo en la teoría, sino que todos practiquéis con dinero. Vamos a jugar luego, Practicad con dinero, por favor. Que me den dinero. Los que vais a misas no tenéis excusa, habéis hecho esto, y los que no, sabéis en qué consiste. Venga. Hazlo. Luis, la cámara, hazlo por los lados. La charla, es una pena, pero las charlas aquí no se dedican. Entonces, yo quiero, vosotros dadlo. Pensad que estamos entre amigos y que hay confianza. La charla va dedicada sobre todo a aquellos a los que os va a doler y lo sabéis. Entonces, pensad que yo soy vuestro dentista y que os pregunto, ¿duele aquí? Quizá lo hago para apretar un poco más, quizá lo hago para ese tema evitarlo o intentar aclararlo, anestesiaros un poquito, contaros algún chiste, ¿vale? Tenemos que ver muchísimo material, voy a ir muy deprisa. Las preguntas, salvo que sean comentarios muy cortos, para el final. Para dar dinero no hay que hablar, se da y se calla. Venga, rápido. Tengo que decir agentes autónomos autopoyéticos, ya me lo quito de encima y vamos al mercado. En los mercados, parad. Bueno, Bastos quiere dar. Como el 50%. Tiene papel moneda. Ni un billete. ¡Qué vergüenza! Venga. En los mercados hay división de trabajo, hay especialización, se produce y se intercambia. Entonces se da y se recibe, se vende, se compra, se comercia. Esto no es un universal completo de los seres humanos, en el sentido de que siempre te va a salir el de izquierdas o el antropólogo diciendo, oye, que los grupos no hacen esto, los grupos, las tribus pequeñas, comparten, y eso es verdad, es una manera como de dar e intercambiar de manera indirecta. Tú consigues algo, cazas algo, se lo das al grupo, a los ancianos o a las ancianas, a las mujeres del grupo, y luego ya, según la necesidad, más o menos, te lo devuelve. ¿Qué se puede intercambiar? Bienes, que es la manera fetén de decir cosas, y servicios, es la manera fetén o económica de decir acciones. ¿Cómo se intercambia? Y aquí esto es importante, ya empezamos a entenderlo. Pues los intercambios los podemos distinguir, aparte de lo de bienes y servicios, según si son completos o incompletos, y según si son directos o indirectos. Y esto es lo que voy a ir explicando durante la charla. Y entonces vamos a tener distintos tipos de intercambios, Lo primero, el completo e incompleto, es si hay un tiempo entre el comienzo del intercambio y su final, o si se realiza todo enseguida. Entonces, si hay un tiempo, quedará una deuda pendiente. Y lo segundo se refiere a qué tipo de bien estamos intercambiando. Así vamos a ver que hay cuatro tipos de intercambios. El que es completo directo es el trueque tradicional, completo indirecto es pago con dinero al contado, esto debería salir en otro lado, incompleto directo es trueque diferido, que es algo bastante raro, e incompleto indirecto es simplemente deuda o crédito, pagos a crédito, ¿eh? Y vamos a ir viéndolo ahora más despacio. El completo se da y se recibe a la vez. Es lo que se llama, en contraste con los mercados de futuros, se llama intercambio spot, o pago al contado, o intercambio presente. El incompleto es cuando el pago es diferido. ¿Y un pago diferido qué hace? Genera una deuda pendiente. También se llama intercambio a crédito, es un intercambio que requiere crédito. Y crédito significa creer, fe, confianza, ¿eh? Entonces, va a haber un tiempo entre dar y recibir, o lo que he dicho antes, quizá no se reciba una cosa, sino un servicio, entre el hacer, ¿eh? Y es muy importante porque conecta pasado, presente y futuro. Presente y futuro, porque se genera una deuda ahora que se pagará en el futuro. Pasado y presente, porque se paga una deuda ahora que se generó antes. ¿Qué requisitos tiene que haber para que haya intercambios de estos incompletos? Que las interacciones se repitan para que se puedan compensar unas con otras o para que te puedan devolver la deuda, ¿eh? Y sobre todo eso, que haya crédito. Crédito no significa, dice, me han dado un crédito. Eso no es que te hayan dado dinero o que te hayan dado un préstamo, aunque lo usemos así en el lenguaje, sino que han confiado en ti, que tienes buena reputación, que tienes prestigio. Este intercambio es muy típico en grupos pequeños, ¿eh?, en los que no tienen por qué hacer trueque. Es una crítica que hacen muchos antropólogos, que en los grupos pequeños no se ve trueque, como dicen muchos economistas desde Adam Smith, que el trueque, pero el trueque era ineficiente y entonces surge el dinero, La deuda puede ser de dos tipos, informal o formal. Formal quiere decir, pues, que esté clara, que esté muy establecido qué es lo que se debe, cuándo se debe, cómo se paga, qué se considera que salda la deuda. E informal es, bueno, me debes una o me debes un favor, ¿no? Algo que no está totalmente claro, totalmente especificado. Como digo, la deuda informal es típica de amigos, de grupos pequeños y de favores. Pero siempre puede haber posibles conflictos. Muchas amistades se rompen porque mira qué regalo le hice yo en la boda, mira qué regalo me ha hecho en la boda, y parecía que no había una deuda, pero sí, la gente se siente resentida, se resiente si no le tratan adecuadamente. ¿Por qué no se formalizan las cosas siempre? Es decir, si la informalidad da problemas, ¿por qué no se formaliza todo? Porque hay costes de transacción. Formalizar quiere decir que hay que especificar, hay que tener ahí un documento, hay que escribirlo. Y también porque cuando exiges que todo se formalice, la amistad se rompe. Parece que, oye, no te fías de mí, ¿qué pasa? Que me haces, te hago este favor y me exijo, oye, fírmame que este día te hice ese favor y que este favor va a ser compensado por otro de estas características y con este valor de mercado. Eso es muy raro. Se podría resolver el problema si hubiera escalas sociales de valor, algo que como austríacos y muy liberales, sobre todo muy ancaros, nos suena muy mal, pero es que los grupos humanos funcionan así. Tienen criterios de justicia, es decir, este precio no es justo, porque no es el que tradicionalmente se ha pagado, luego la gente se enfada, ¿eh? Y, de verdad, si ya vamos avanzando en una economía, sí vamos a necesitar formalizar. Y formalizar va a ser, pues eso, que haya documentos, que esté por escrito, escrito en papel o escrito en una tablilla de arcilla. Los primeros documentos escritos no se producen para generar poesía, sino son documentos financieros, de fulanito le presté tanto, me debe tanto, y estaba en tablillas de arcilla con las marcas estas cuneiformes de los fenicios. Y testigos, que haya testigos, que haya balistas o garantes, que haya otra gente involucrada. Lo de directo e indirecto. Directo significa que el que recibe el bien es el receptor final, o al menos en principio final. Es porque lo recibe, porque lo quiere, porque lo va a usar. Y es lo que en economía se llama valor de uso. El indirecto es que tiene valor de intercambio. Tú lo recibes, pero no porque lo quieras tú, sino porque lo vas a revender, pues o muy en el futuro o en principio cuanto antes, ¿eh? Y ahora, entonces, aquí hay que ver si hay mercancías que se venden y se revenden constantemente. Nos podemos preguntar si hay mercancías, si hay bienes que son más fáciles de vender y de revender usados, de segunda mano o en mercados secundarios, ¿eh? Entonces ahí surge el concepto de liquidez, desde Menger y otros que lo han desarrollado. Vamos a ver que liquidez tiene que ver con estabilidad de valor, con facilidad de vender pero de vender no a cualquier precio, sino a un precio lo más estable posible, sin pérdidas, sin quebranto, a un precio, digamos, competitivo o bueno, ¿Por qué? Porque haya una demanda general constante y porque no sea algo que fluctúe, que oscile mucho. Oiréis a menudo, bueno, la bolsa es muy líquida. Y dice, bueno, la bolsa es muy líquida. Nosotros decimos, no, la bolsa hay gran facilidad para negociar. Ahí es muy negociable, hay costes de transacción muy bajos. Y es líquida tal como usáis vosotros el término liquidez, pero no es líquida en el sentido de que te garantice un precio. Igual, la deuda pública es muy líquida. De nuevo, los precios no están garantizados. Sabes que siempre lo vas a poder vender con facilidad porque los vendedores y compradores se juntan ahí, pero no, ahí no se incluye el concepto de la idea de estabilidad. Lo de directo e indirecto es importante. Quiero resaltar que a la gente le suele parecer raro la indirección, dices, pero ¿no es más eficiente que todo sea más directo? ¿Para qué tenemos que dar más vueltas? Pues resulta que en la economía, cuando es compleja, y la complejidad surge por tamaño, porque los grupos humanos son cada vez más grandes, más dinámicos, las cosas cambian mucho, son más complejos, pues la indirección, la existencia de intermediarios, que a mucha gente le dan como asco, ¿por qué no nos podemos evitar a los intermediarios? ¿No lo podemos cargar y todo sería más eficiente y más sencillo? Pues resulta que no, que las economías tienden a especializarse y especialización implica siempre indirección. Y va a haber intermediarios de dos tipos, agentes, es decir, individuos o empresas, y bienes intermediarios. Los agentes son los comerciantes, los distribuidores. Y los bienes son los medios de intercambio que se usan como medios de intercambio, eso, intermedios o indirectos. Y es el dinero como bien más líquido. Luego, ¿qué es el dinero? Eso, el bien más líquido. Y la liquidez no es un sí o no, no es negro o blanco, no es todo o nada. Es algo que se tiene en grados. Y ya os he dicho que es fácil de vender rápido y sin pérdidas. Recordar eso siempre, porque se os olvida, entonces, bueno, no habíamos quedado que este banco estaba, ¿cómo va a quebrar? No, habíamos dicho que el banco tenía posiciones líquidas, puede vender rápido y sin pérdidas. Una definición que me gusta a mí es que propongo que es que su valor es invariante, y un invariante quiere decir es algo que es estable, pero estabilidad se suele usar solo respecto al tiempo. Invariancia es algo más general, se usa en física para decir cualquier cambio que le puedas hacer resiste o se mantiene lo más constante, lo más estable posible. Valor entendido como poder adquisitivo, lo que puedes comprar con ese dinero, o como que la gente lo quiera. La gente lo va a querer de forma constante y lo van a querer todos por igual. Y además he añadido aquí algo que conviene insistir, y que los costes de transacción sean muy bajos, porque como los vas a estar usando constantemente en intercambios, es importante que los costes de usarlos sean muy bajos. ¿Qué cambios puede haber? ¿A qué cambios me refiero en esa invariancia? A cambios de persona, lugar, tiempo, cantidad y rol de agente. Persona quiere decir que lo quiere todo el mundo, Como dice Danny DeVito en una película, que otros años me he equivocado y os he dicho que la película era Other People's Money, y resulta que no, que es una que se llama The Heist, o El Último Golpe, que es de David Mamet, dice, claro que lo quiere todo el mundo, lo necesita todo el mundo, por eso le llaman dinero, es que es la definición de dinero. Y siempre que muchos líderes religiosos, otros despotrican, el dinero es que es lo que quiere todo el mundo, es el ídolo, y dicen, no, pero si es que esa es la definición. Y demos gracias de que hay algo que quiere todo el mundo, porque así sabemos qué es lo que los demás quieren, no tenemos que estar preguntándonos ahí en plan marketing, ¿y a este qué le puedo ofrecer? No te preocupes, ofrécele dinero, y lo que quieras que haga por ti o te dé, pues probablemente si alcanzáis un precio y lo acordáis, pues tendrá lugar ese intercambio. Entonces lo quiere todo el mundo, en todas partes, en todos los países, no es algo endémico, no es como una falda escocesa o como una canción típica de un lugar, sino que es algo más o menos universal. En todo momento, no es algo estacional, no es algo que una moda, no es algo que me gusta hoy y mañana no. Y de cantidad y rol de agente, lo de cantidad es que la utilidad marginal es constante o casi constante. Siempre decimos, bueno, como austriacos, valor subjetivo, uso lo que tengo primero para los fines más valiosos y entonces lo siguiente ya es menos valioso. Pero el dinero, como se puede usar para comprar cualquier cosa, su utilidad marginal es casi constante o decrece pero muy poco. Y luego que la cantidad, que sea invariante respecto a la cantidad, quiere decir que si yo inundo el mercado de dinero o quiero mucho dinero, eso al poder adquisitivo del dinero no le afecta mucho. Mientras que en otros mercados sí pasa. Si yo de repente, como ahora hay cientos de miles de viviendas intentando venderse y no pueden, ¿por qué? Porque hay demasiada oferta y no hay suficiente demanda. Si fuera dinero lo que estuviera la gente tirando al mercado, no habría tanto problema. Y la parte técnica del rol del agente, esto es muy importante, esto es lo que ve Menger y se desarrolla luego en teoría de la liquidez y en la conexión entre dinero y mercados financieros, es que el dinero es el bien que tiene el mínimo diferencial posible entre precio pedido y precio ofrecido, en lo que se llama el spread, el ask bid spread. Os pueden haber enseñado que en los mercados solo hay un precio, ¿eh? Porque tiende a converger lo que la gente pide y lo que la gente ofrece, y al final el precio todo el mundo vende y compra al mismo precio. Pero esta explicación es errónea o incompleta porque no tiene en cuenta a los intermediarios. En los mercados suele haber intermediarios entre los que compran y los que venden. Si yo estoy aquí de intermediario, los que compran no van directamente a los que venden a decirles, oye, véndeme esto, sino el que vende me lo vende primero a mí como intermediario y yo se lo revendo al que compra. Entonces, hay un precio pedido y un precio ofrecido que son los dos lados de estos, de esto, ¿eh? Entonces, el que tenga el mínimo spread posible es lo que se, el bien que tenga el mínimo spread posible es el que se va a utilizar como dinero. También es importante que en el dinero esté muy bien acoplada su oferta y su demanda y la oferta y demanda de los demás bienes y servicios de la economía. Uno de los problemas de los dineros o pseudodineros o malos dineros actuales es que no se producen de forma política o de forma tecnocrática. No se deja que las demandas de la producción de dinero esté realmente a cargo del mercado y la gente decida si quiere producir dinero, igual que decide si quiere producir cualquier otra cosa, según, bueno, pues qué beneficios me va a traer esto, cómo es la demanda y cómo es la oferta de los demás bienes y servicios y de dinero. Un rasgo importante es, que vamos a ver más características luego, es que la relación entre flujo y existencias sea pequeña y estable. Sabéis la esto hay que tenéis que aprender a pensar en variables flujo y variables stock, que se llama. Las variables flujo son las derivadas o las variaciones, lo que cambia una cosa por año o lo que entra y lo que sale, mientras que las variables stock son lo que hay en total. Entonces, como el dinero es un bien, vamos a ver, persistente, pues se va acumulando todo el que se va produciendo, pero además se va produciendo siempre un poquito más, pues todo lo que se produce cada año o todo lo que se genera nuevo es el flujo, y el stock es todo lo que ya había, ¿eh? Entonces, para que el poder adquisitivo del dinero sea estable, la relación entre lo que se añade, el flujo, al stock, tiene que ser pequeña y estable, que no haya grandes variaciones. Por eso hay cosas como el trigo que no pueden ser dinero, porque tú puedes tener ahora un stock de trigo, pero ese trigo todo te lo comes, y entonces el stock que queda al final de la temporada es muy pequeño y lo que vuelves a producir es muy grande. Entonces hay unas oscilaciones enormes. El oro era muy bueno porque vas acumulando y cada vez acumulas más y tienes la piscina olímpica o las tres piscinas olímpicas llenas de oro. ¿Y qué añades cada año? Pues un metro cúbico más solo o algo así. No es algo que lo desestabilice mucho. Funciones del dinero, ¿eh? Muy importantes, tres o cuatro según veamos. La primera, ya lo hemos dicho, medio de intercambio indirecto de uso generalizado, aunque aquí hay que tener cuidado, ojo con los sustitutos, porque podemos ver, un momento, los billetes y las monedas que alguno me ha avisado, ¿son dinero? ¿Son dinero en sentido estricto? Alguien podría decir, sí, porque es lo que usamos para pagar, pero otros podríamos decir, hombre, no, porque no son bienes mercancía, porque exigimos que el dinero sea un bien mercancía. No, porque no lo ha producido el mercado. No, porque esto en realidad son sustitutos. Ya iremos viéndolo esto. Si algo es un medio de intercambio, también tiene que ser necesariamente un depósito de valor. ¿Por qué? Porque tú no estás intercambiando todo el rato. De hecho, es curioso. El dinero le llamamos medio de intercambio y si ves cuánto tiempo al día estás intercambiando el dinero y lo comparas con cuánto tiempo al día no lo estás intercambiando, ¿qué gana? El tiempo que no lo estás intercambiando. Luego, durante mucho más tiempo, el dinero es un depósito de valor. Lo tienes ahí atesorado, no lo intercambias, ¿eh? También es importante, para que sea depósito de valor, que ni gane ni pierda valor. Algunos austriacos, de los 100% cientistas, el dinero es un mejor depósito de valor cuanto más valor gane. Entonces, no, entonces es un mal depósito de valor. Entonces será un instrumento financiero en el cual inviertes, pero no será dinero. Te hace falta, los mercados financieros, para ser completos y eficientes, requieren cosas que la gente espere tener ganancias con ello, pero también requiere el dinero, que es el que dice, esto es el neutro, el cero, la referencia, lo que no ganas ni pierdes. Y muy importante, la unidad de cuenta, porque esto es lo que conecta, es tener una referencia, algo que te permita tener precios, cálculo económico. Vamos a tener contabilidad. La contabilidad, si no sabéis, yo no os la puedo enseñar en 5 minutos, si luego queréis hablamos un poco más, Pero saber qué es el activo y el pasivo, aunque lo voy a discutir un poquillo al hablar de los bancos, es esencial para entender todos estos temas de dinero, banca y finanzas. Entonces, es un tema árido, pero que no os asuste, entender los conceptos básicos no es demasiado difícil y en serio, no vais a conseguir entender todos los problemas de teoría de la liquidez y qué es lo de 100%, qué es lo de la reserva fraccionaria si no entendéis un mínimo de contabilidad, ¿eh? Luego, sin la función de unidad de cuenta, todo esto no existiría y las economías modernas colapsarían. Fijaos en una cosa, aunque las funciones originarias podríamos decir que son la de medio de intercambio y depósito de valor, son las originarias, hoy día es mucho más importante esta, porque esta no tiene sustitutos. Esta no hay manera de reemplazarla por otra cosa. Siempre necesitas una unidad de referencia más o menos universal. Mientras que el dinero en sentido estricto, ya vamos a ver que surgen los sustitutos monetarios, y los depósitos de valor, pues puedes depositar valor en activos que no son esencialmente dinero, pero que son bastante seguros y bastante estables. Pero unidad de cuenta, muchos economistas consideran que hoy es la más importante. Y una que se suele decir, la incluyo aquí, aunque teóricamente no es básica, sino que es derivada de todas las demás, es estándar para pagos diferidos. Cuando hay deuda, la deuda suele ser monetaria, es decir, la deuda usa dinero, que se deriva de las anteriores. Atributos, eso eran las funciones. Atributos, que sea duradero, perecedero, que el valor sea denso. Quiero decir, alto valor por unidad de volumen y por unidad de masa. ¿Por qué? Porque lo vas a almacenar y lo vas a transportar. Entonces no quieres tener que ir transportando toneladas de agua o toneladas de paja, porque valen muy poco y ocupan mucho. O toneladas de hierro, dices, el hierro es muy denso, sí, pero no vale tanto como para ir transportándolo de pueblo en pueblo para pagar tus deudas. Que el valor sea divisible y sumable y ajustable a los intercambios. Tú vas a tener intercambios en los que pagues un euro, 10 céntimos y otros en los que pagues millones. Entonces necesitas unas unidades que se ajusten a todo eso. Porque se dice, los diamantes, ¿por qué son mal dinero? Porque no puedes cargarte un diamante. Si te cargas un diamante, el valor no lo reduces a la mitad, ¿no? Tiene que haber una relación lineal entre la cantidad de lo que estás usando y su valor, ¿eh? Lo mismo, una vaca, el ganado, aquello de pecunia, pecuniario, ¿por qué es mal dinero? Porque si la vaca la partes por la mitad, pues la matas y ya es una cosa distinta a una vaca y probablemente no vale lo mismo las dos mitades de una vaca que una vaca que todavía esté viva. Que sea reconocible fácilmente, y ojo con las falsificaciones, y que las unidades sean fungibles. Fungible quiere decir indistinguible, ¿eh? Como los electrones, que en física decimos que una vez has visto un electrón, los has visto todos. O uno has visto a las mujeres decir que los hombres somos todos iguales, pues eso, los hombres somos fungibles para vosotras, ¿eh? Os da igual, os intercambian uno por otro, hoy este no es mi marido, que me da igual, me lo llevo a casa. Y las unidades fungibles pueden ser de dos tipos. Pueden ser o ya existentes o producidas. ¿Qué unidades fungibles existentes os imagináis? A ver, ¿os ocurren ejemplos de unidades fungibles existentes que no hay que crear, sino que la naturaleza produce ella sola? El oro. No, el oro no es fungible de forma existente. Las semillas no aparecen todas en formas más o menos estándar. Las semillas de cacao son, las habrá más pequeñitas y tal, pero más. Las conchas de los moluscos se han utilizado como dinero, pues porque también son más o menos fungibles. De nuevo, más o menos, las unidades pueden más o menos cambiar, ¿eh? Y las producidas son las monedas de oro. La moneda de oro, la moneda de plata, evolutivamente se come y gana a los demás porque, esto es algo que una vez hemos invertido la metalurgia, podemos estandarizar al máximo, ¿eh? De manera que todo el mundo lo reconoce y lo puede usar sin estar ahí con una balanza pesando cuánto oro hay aquí y con un arsenal químico viendo si aquello es puro o no es puro. Origen y evolución del dinero, un poco por encima. Rayo luego os hablará un poco más de esto porque el debate de la teoría monetaria moderna incide mucho sobre esto. Lo que decimos los austriacos, sobre todo mengerianos, y creo que es la explicación mejor, aunque ambas son complementarias, es que el dinero es una institución social evolutiva. ¿Y qué quiere decir esto? Varias cosas, ¿eh? Es algo que emerge de forma espontánea. Algo que aparece sin planificar, sin diseñar, sino que la gente va descubriendo, van copiándose unos a otros. El dinero es un bien red. Quiere decir que el hecho de que lo uses y sea útil depende de que todos los demás también lo usen y les sea útil y sepan. Es como los teléfonos. Si solo una persona tiene un teléfono, aquello no sirve de nada. Si dos personas tienen un teléfono, sirve, pero solo para esos dos y para poco. Cuantas más personas tengan teléfono, más útil es el teléfono. Pues cuanta más gente no es que tenga dinero, sino que lo utilice, mejor, porque se lo puedes dar a todo el mundo y lo puedes recibir de todo el mundo, ¿eh? Pero el dinero no es un bien público. Si oís a alguien ya decir, el dinero, bien público, ya sabéis, chaval, no, de esto no sabes, vamos a aclarar qué es el dinero, defíneme qué entiendes como bien público, a ver si es aquello de no rivalidad en el consumo y no excluibilidad, porque el dinero no tiene ninguna de las características, y si no lo ves, vamos a jugar con él como hemos jugado antes. ¿Eh? Una institución, lo que es una institución es simplemente un patrón de conducta repetido. Y si sabéis teoría de la cultura evolutiva memética, es un meme común, una idea copiada, ¿eh? El dinero es una idea, en el sentido, bueno, el dinero luego es algo, pero sobre todo lo importante es qué hago con esto, qué hago con esta moneda. Pues sabes que la gente la usa como medio de pago para intercambiar, ¿eh? Y recursivo quiere decir que tú no solo sabes que se puede usar así, sino sabes que los demás saben, y sabes que los demás saben que tú sabes, y así indefinidamente. Luego todos estamos ligados unos a otros, socialmente, por el dinero une en ese sentido, ¿eh? Permite la coordinación, hace que la coordinación económica sea muy fácil. ¿Cómo puede surgir? Decimos, pues eso, mediante prueba y error, por innovación e imitación. No es algo que se necesite diseñar y tampoco es una convención social. O sea, hay que oiréis decir, el dinero es una convención social. Parece como si nos hubiéramos sentado todos y alguien se hubiera dicho, que se me ha ocurrido una gran idea, vamos a usar dinero. Y se vota y tal. No, el dinero no surge así. El dinero o surge evolutivamente o llega un matón que es el Estado y te lo impone. Pero eso es lo que discutiremos si puede ser o no. Pero varios detalles sobre la evolución para los que no dominéis el tema. La evolución del dinero como la evolución de los bienes red es peculiar, ¿eh? Se suele hablar de que puede haber equilibrio, lo que se llama equilibrios puntuados, con estabilidad y transiciones bruscas. Es decir, cuando digáis, bueno, los dineros que compitan entre sí, ya se irá viendo cuál es el mejor. Sí, pero los dineros ya establecidos tienen una gran ventaja, tienen inercia. Todo el mundo ya sabe lo que son y sabe cómo usarlos. Mientras que los nuevos no los conoce nadie, no hay procesos de realimentación positiva fuertes quizá, o cuando los haya, ganarán, ¿eh? Luego, no, la evolución del dinero no va a ser gradual, sino que va a tener periodos en los que parece que no pasa nada, que eso es bueno, porque el dinero se supone que debe ser muy estable, y luego momentos en los que cambia todo. Luego hay eso, inercia institucional, y procesos en los que al revés, se realimenta positivamente la liquidez de un bien hasta que se come todo el mercado. Eso es algo típico en las redes. Las redes son altamente no lineales y complejas, entonces hay que estudiarlas con cuidado porque son distintas de otros procesos económicos. Luego, ¿qué bien concreto se utiliza como dinero? Pues eso ya depende de muchas cosas. De la historia, de detalles geográficos. No puedes usar oro si no hay oro en ningún sitio donde tú vives y no estás en contacto con gente que te trae ese oro, ¿eh? Tampoco puedes usar conchas marinas si son demasiado abundantes. Entonces, normalmente en África usaban conchas marinas tribus del interior, a la que se las llevaban tribus del mar. Se acercaban y les daban, pero como el viaje era muy costoso, pues tampoco recibían muchas. La relación entre stock y flujo pues era más o menos eso, estable. Depende de la tecnología, no puedes usar el oro y la plata si no tienes minería, si no tienes metalurgia, ¿eh? Y también depende de los atributos de los bienes, no cualquier cosa puede ser dinero. Igual, muchos economistas idiotas, con perdón, critican al oro y Richard Thaler, que es muy bueno en cosas de behavioral economics y tal, si queremos liquidez, qué idiotez volver al oro, volvamos al vino, porque el vino es más líquido. Y dices, ay, por Dios, ¿queréis pensar un poquito en las funciones del dinero para ver por qué el oro y la plata? Hay un artículo muy bueno en el que un químico lo analiza y dice, vamos a repasar todos los elementos posibles a ver cuáles no pueden ser dinero. ¿Los gases nobles? Pues hombre, complicado, porque son gases, ¿eh? ¿Las cosas que son venenosas? Pues no. ¿Las cosas que son radiactivas? Pues no. ¿Las cosas que no valen nada? Pues no. ¿Al final qué quedan? Los metales preciosos, es decir, no es casualidad. ¿Qué mercancías han sido dinero? Pues estas, semillas, conchas, sal, ganado y, lo que digo, metales preciosos. Y el oro y la plata tienen un punto de partida posible muy simple y es la ornamentación, estatus. La mujer que dice, ¡ah, qué bonito, cómo brillo con esto! Y el hombre que sabe, a mí me da igual ponerme esto, pero sé que si se lo regalo a esta, pues le caeré simpático y ya sabemos a dónde vamos a llegar. Luego, el oro no es arbitrario, el dinero no es arbitrario, no puede ser cualquier cosa. Y, en resumen, el oro no es una bárbara reliquia, el oro tiene su razón de ser. Quien dice oro, plata. Pero, históricamente, evolutivamente, el dinero se ha ido haciendo, partiendo de mercancías, partiendo de cosas tangibles, se ha ido haciendo cada vez más abstracto, ¿eh? En vez de dinero podemos hablar de medios de pago. ¿Con qué se paga? ¿Siempre se paga con dinero o a veces usamos sustitutos o complementos monetarios? ¿Eh? Y vamos a hablar ahora de cómo surge el dinero interno bancario, que es una forma de crédito o de deuda, para complementar o, en cierto modo, sustituir al dinero. Y la fase final, o una fase, si no final, la en este momento más de moda, con más potencial quizá, del proceso de abstracción y no solo de crear un dinero, sino un dinero integrado a un sistema de pagos, sería Bitcoin o cosas parecidas. Dinero y Estado, un poco la teoría chartalista. Nosotros decimos que el dinero no requiere sanción legal estatal, no requiere obligar a la gente a que lo use, el curso forzoso, que esa es la teoría chartalista. Pero ellos dicen que sí. Y dicen, es que históricamente vemos pruebas de que el Estado impone dinero, una forma de dinero, y el dinero se usa. Pero eso no quiere decir que el Estado se haya inventado el dinero ya se usaba, lo único es que el Estado habrá dicho, y el dinero que me vais a utilizar todos vosotros, porque mando yo, va a ser este. Pero eso no quiere decir que el Estado se invente el dinero, sino que impone una determinada forma. Y que probablemente no lo puede imponer de cualquier manera, probablemente imponga una forma parecida a la que ya se usaba, pero que él controle mejor, que el Estado reciba alguna ventaja. El Estado podría simplemente decidir que se usa como dinero. Aquí se puede equivocar, pero al menos solo está decidiendo. Está dejando, ¿cómo se dice? El Estado decide, van a usar ustedes monedas de oro como dinero. Entonces, bueno, pues ya la estábamos usando, nos da igual. O es una buena idea, pues vale, lo has decidido. El problema es cuando se mete a producirlo. Porque entonces es cuando puede hacer todas las trampas. Decir, bueno, las minas son mías o los bancos centrales, el banco central es mío. Podría garantizarlo. Por ejemplo, se dice, ¿qué hace el Estado? A través de la Casa de la Moneda, simplemente te acuña el oro. Te dice, te garantizo que estos son 100 gramos de oro, con una pureza del 99%. ¿Eh? Y lo puede hacer en régimen de monopolio o no, permitiendo la competencia. El problema es que como el Estado es el monopolio de la coacción, pues suele hacer trampa, y en la historia del dinero vemos la tendencia a devaluarlo, a la inflación, que simplemente quedarse él con parte y darte a ti dinero de mala calidad y decir, lo tienes que utilizar como si valiera lo que antes valía, que ahora ya no vale porque me he quedado yo una buena parte. Y un peligro del dinero y el Estado es que el dinero une mucho, pero si el Estado lo monopoliza, va a unir a un grupo y lo va a separar del resto, porque va a decir, nosotros como grupo gestionado por este Estado utilizamos este dinero, nos cohesionamos mucho, pero nos separamos de estos otros que utilizan otro dinero, y luego ya es más difícil la coordinación social y económica entre grupos. Y es típico en casos de guerra. El que el Estado controle el dinero favorece la guerra, o a veces hay autores que intentan justificarlo y dicen, bueno, si vas a perder una guerra, consigue recursos como sea. Si los impuestos no se pagan y la deuda no te la compran, crea inflación, monopoliza tú el control del dinero y crea inflación para al menos no perder la guerra. ¿Problemas del dinero o por qué se recurre a sustitutos monetarios? El dinero tiene costes y riesgos, lo puedes perder. Se puede perder la cosa, puedes perder el dinero, o puede perder el valor por inflación, o porque se repudia. Esto es raro, pero tú te puedes levantar con un día y ver que el resto del mundo ya no usa el euro, entonces todos los euros que tú tuvieras, pues ya no sirven de nada. Te lo pueden robar, o puede resultar que es falso, que te han dado una moneda que era falsa, Y también hay costes de protección. Muchos análisis del dinero dicen, bueno, el dinero tiene costes de almacenamiento y transporte bajos. Ya, pero son bajos si hay ladrones. Cuando hay ladrones, veis que los bancos tienen cámaras acorazadas que no las regalan, y los guardas de seguridad que custodian el dinero hay que pagarlos. Y luego hay un coste de oportunidad de atesorar. Tío Gilito, por si no lo sabéis, no es un carácter real, histórico, es un carácter ficticio. Y Tío Gilito bañándose en una piscina de monedas de oro es incompatible con que el hombre sea rico e inteligente, porque los ricos no atesoran dinero. Los ricos poseen muchos bienes que pueden vender a buen precio, pero atesorar dinero es decir, tengo un montón de riqueza en forma monetaria que no sirve para nada y no me la gasto. Luego, el coste de oportunidad es enorme, es todos los bienes que no compras por tener ese dinero ahí o todas las inversiones que no realizas por tener ese dinero ahí. Luego, la gente tiende a tener saldos de tesorería lo más pequeños posibles. Y aquí entraríamos en ¿cómo de grandes? Pues depende de la certidumbre que tengas sobre el futuro. Cuanto más cierto sea el futuro, menos saldos de tesorería necesitas. Cuando hay una crisis, la gente incrementa sus saldos de tesorería o se pone más líquido. ¿Por qué? Porque lo ve todo más negro y dice, no sé cuándo voy a necesitar dinero o cuándo lo voy a obtener. Y también hay coste de producción. El dinero hay que producirlo. Para mantener un valor estable, no basta con dejar el que hay, sino que los mineros tienen que seguir produciendo más para que la masa monetaria crezca más o menos al mismo ritmo que la producción económica, si no cambia la velocidad de circulación. Lo que pasa es que la velocidad de circulación, salvo que las tecnologías de intercambio cambien mucho, pues también es relativamente constante, ¿eh? Milton Friedman calcula que si se usa oro, si se exige patrón oro, pero con reservas 100%, como exigen algunos los del dolor, el coste para la economía estaría pues entre el 1,5% y el 2% del PIB al año. Eso es una barbaridad, eso es muchísimo. Y por eso no hace falta que el Estado llegue y haya una decena de quiero. Dinero versus deuda. Para distinguir el dinero y la deuda, y también aquí para criticar a algunos autores que creen que el origen del dinero está en la deuda. El dinero es una institución social libre, no es un derecho ni una obligación, ¿eh? Por tener dinero no tienes derecho a nada, ni obliga a nadie a nada. Es un activo físico sin pasivo financiero. Mientras que la deuda es una relación contractual entre dos partes, el deudor y acreedor, y luego quizá más como testigos o avalistas. Hay un pasivo y un activo. El deudor es el que tiene la obligación de pagar, ¿eh? El que tiene un pasivo. Y el acreedor es el que tiene el derecho a cobrar, el activo, ¿eh? La deuda tiene un plazo, tiene un interés y un principal y unas garantías personales o reales, colateral o aval. Esto el dinero no tiene nada, no pinta nada el dinero de todo esto. Y dos orígenes posibles de la deuda. Esto recordadlo, por favor, porque otra cosa que se explica mal en economía, cuando no se explican, se explica economía y no se explican bien las finanzas, es que la gente cree que la deuda solo surge cuando alguien te presta dinero, ¿eh? Luego solo ven el tipo de interés en ese intercambio. Te presto dinero al 5% anual y para 10 años. Pero no, la deuda surge primero también en el pago diferido, en el pago a crédito. Lo que vimos al principio, los intercambios incompletos. O también en los préstamos monetarios. ¿Por qué tienen el valor o qué refleja el valor del dinero y la deuda? El dinero vale según su cantidad y su calidad real. Y esa cantidad está indicada en la moneda acuñada, pero eso es por conveniencia. La moneda pone, aquí hay... O esto es un dólar, eso quiere decir que eran, no me acuerdo, 35 dólares era una onza de oro, eran unidades de peso y unidades de calidad. Pero hay gente que confunde eso con que eso vale lo que diga, si dice, diga lo que diga, eso es lo que vale. Y dice, no, eso es la deuda, cuando tú tienes deuda, el lenguaje del documento indica el valor de esa deuda, pero porque eso es un documento. El dinero no es un documento, el dinero es una cosa, o al menos el dinero mercancía, que vale según la cantidad y la calidad. Y algo que se puede estudiar, que podemos discutir, es ya más avanzado, es ¿puede el dinero tener valor legal simplemente porque alguien te coacciona, te dice, te voy a meter en la cárcel si no me pagas unos impuestos, y estos impuestos me los vas a pagar en este dinero? Luego eso ya automáticamente va a haber una demanda por eso. Si entonces simplemente el hecho de que haya impuestos puede dar valor al dinero o no, lo podemos discutir, ¿eh? Ventajas o características de la deuda. La deuda se crea, se elimina al pagarla o al impagarla también. Si se impaga y se reconoce que aquello no se va a pagar nunca porque es una empresa que se ha disuelto, ya ni siquiera existe, o alguien que se ha muerto y sus herederos no les puedes obligar, pues nada. O se perdona, o se reestructura, o se compensan unas con otras, ¿eh? La deuda es mucho más flexible que el dinero. Y lo importante es, la deuda se puede compensar. Se pueden saldar deudas unas con otras. Y esto es muy interesante para hacer pagos sin dinero. Porque la pregunta es, si al final del día todos acabamos con el mismo dinero con el que empezamos, más o menos, ¿para qué hemos estado moviendo el dinero constantemente? Eso tiene costes, sobre todo cuando es a más largo plazo, perdón, a más grande distancia y cuando son mayores cantidades. ¿No podríamos haber ido apuntando cada uno lo que debe y compensar todo eso por la noche y al final netearlo todo y decir, vale, ya está? No usar tanto dinero, sino pagar con deuda y usar el dinero solo para lo que no se pueda compensar. ¿Qué límites tiene la compensación? Cuanto más tiempo puedas esperar a compensar, más eficiente es la compensación. Si yo hoy te he comprado a ti, pero tú no me has comprado a mí, quizá mañana sea al revés, y si no es mañana, pues esta semana. Cuanto más tiempo esperes, más cosas puedes compensar. El problema es que la gente no quiere esperar mucho para que le paguen, porque entonces ya no es pagos, ya es finanzas, ya es estoy teniendo aquí un activo financiero. Luego las compensaciones, hay ese trade-off, esa de nuevo, compensación entre cuánto tiempo esperas y cuánto no para compensar bien. Luego la confianza, no dejas participar en un sistema de compensación a gente en la que no confías, ¿eh? Y que las relaciones sean muy frecuentes. Si las relaciones son muy frecuentes, en muy poco tiempo ya puede haber todas esas compensaciones. Problemas de la deuda, el dinero tenía problemas, la deuda también. La deuda hay que formalizarla, hay que escribirla, hay que tener testigos, quizá algún notario, un registro, lo que sea, ¿eh? Luego la deuda a veces se cobra, a veces no. La deuda se puede impagar. El impago puede ser real, que alguien directamente te diga no te pago, o nominal, en el sentido de que te pago 10.000. Sí, ya, pero 10.000 de cuando lo pactamos hace 30 años no valen lo mismo que 10.000 ahora, ¿eh? Una casa que comprabas por 1.000 pesetas a comienzos de siglo, pues ahora no la compras por 1.000 pesetas que ya ni siquiera existen, a comienzos del siglo anterior. La deuda hay que protegerla o conviene protegerla. Pues entonces eso, se suele usar prueba documental, no hay simplemente declaraciones verbales de te debo esto, pero de nuevo los documentos también se pueden perder, te los pueden robar, si son al portador y te lo roban, adiós, si era un cheque que ya has firmado, pues lo has perdido. O puede haber fraude, alguien dice, ponía, debo 100, no, debes 1.000, no, debes 10.000, debes 1.000.000, ¿eh? Entonces todo eso hay que intentar protegerlo. La deuda tiene interés, es decir, que cuando se devuelve no se devuelve solo el principal, sino que se devuelve algo más. Y ese interés tiene cuatro factores. En circunstancias normales, no en economías de giro uniforme e ideales que solo se usan para enseñar y ver modelos pues muy sencillitos, que es la preferencia temporal, que preferimos el presente antes que el futuro. Básicamente es que no queremos esperar, ¿eh? El interés en este sentido es el precio que se paga por no esperar el que lo paga, o por al revés, por aceptar esperar el que lo cobra. La prima de riesgo es lo que he dicho antes, que la deuda quizá no se pague. Luego, si es posible que tu deudor no te pague, le dices, oye, pues te voy a exigir algo más en el interés por ese riesgo. Y la inflación, lo que hemos dicho, que como el dinero a veces es malo y pierde valor con el tiempo, pues le añades una prima de inflación. Los intereses en España, los tipos de interés en España, en los años 70 estaban en los dobles dígitos, en los 10, mucho, 15, incluso 20. ¿Por qué? Porque había una inflación enorme, entonces no te prestaban dinero que sabías que cuando te lo iban a devolver no iba a tener el mismo poder adquisitivo. ¿Y tiene que ver con la productividad? El interés, hombre, pues claro, ¿por qué? Porque el que pide dinero lo puede pedir para consumir, y en ese caso pues no hay productividad, pero la mayor parte de la deuda es para empleos, o gran parte de la deuda es para empleos productivos, para empresas. Luego, el que pide prestado considerará estos recursos financieros, ¿cuánto puedo sacar de ellos? Y si puedo sacar mucho de ellos, puedo ofrecer un tipo de interés más alto, ¿eh? Es decir, la productividad puede pujar al alza sobre el tipo de interés, si es alta o baja, al revés. ¿En qué consiste de nuevo lo de, volvemos a monetizar deuda, usar deuda como dinero, no dinero en sentido estricto, sino como sentido, como sustituto monetario? Bueno, la idea que he querido resaltar hasta ahora es que la deuda no es el origen del dinero, sino que vamos a ver cómo lo economiza. En vez de pagar con dinero, lo que haces es pagar con un derecho de cobro de dinero. La deuda es, por un lado, una obligación de pago, por el otro lado es un derecho de cobro. Entonces, a esto se le llama deuda circulante monetizada. Es deuda. ¿Qué quiere decir que es circulante? Que la gente se la pasa de mano en mano. Y eso es monetizada, ¿eh? Luego, esto es el crédito circulante, o es deuda circulante monetizada. También se le llama sustituto monetario. ¿Y qué sustitutos monetarios son buenos? Hemos visto antes las características del buen dinero. Las características de la buena deuda monetizada es que sea deuda segura. ¿Tú aceptarías como medio de pago una promesa que realmente no sabes si se va a cobrar? ¿Que es muy incierta? No, la deuda tiene que ser segura. Tiene que ser a corto plazo. ¿Tú aceptarías como medio de pago de una barra de pan deuda a 30 años? Pues no, porque lo que, insisto, no quieres hacer una inversión financiera, quieres cobrar. Y quizá aceptas que te la paguen mañana o dentro de 10 días, pero no dentro de un año o 30 años. Y también que la distancia de cobro sea aceptable. Si te llega un señor del Banco de Nueva Zelanda, Edu, oye, mira, el banco te trae un derecho de cobro contra el Banco de Nueva Zelanda. Dice, pero yo no voy por ahí, entonces si un día tengo necesidad de ir, pues no sé si me voy a encontrar a un neozelandés que quiera aceptarlo conmigo. Entonces, estos derechos de cobro, cuando se usan como medio de pago, son dinero fiduciario. Fiduciario significa confianza. Que hay una confianza. ¿Y confianza en qué? En que el emisor de esa deuda la va a convertir en dinero cuando se la reclames. Normalmente la gente dice, bueno, todo el dinero es fiduciario porque confías en que otro lo acepte. Dice, no, yo digo, no, esa no es la definición de medios fiduciarios de pago. Cuando dices que el dinero es dinero porque los otros lo aceptan, eso es la definición de institución, del dinero como institución. Solo tiene sentido hablar de medios fiduciarios cuando el dinero es deuda y que esperas que esa deuda se convierta en dinero, es decir, que la deuda se pague simplemente, si uno exige que se pague en vez de simplemente seguir circulándola. ¿Qué paridad hay entre el dinero y su sustituto? Es decir, si un papel dice, esto es un derecho a cobrar 100 monedas de oro, ¿eso va a valer exactamente 100? ¿Va a aceptarse igual que 100 monedas de oro? Pues probablemente sí, dependiendo de la seguridad y la distancia. Si a mí me das un derecho de cobro en Nueva Zelanda, igual te digo, pues te voy a descontar un 10% por el viaje que tengo que hacer o por la incertidumbre. Pero si el cobro es seguro y cercano en tiempo y espacio, puede circular perfectamente a la par. Luego, sobre medios de pago, repasando, ¿qué alternativas hay? Trueque, relativamente raro, pero por si os sorprende, el trueque a menudo se usa en intercambios internacionales entre países, sobre todo la antigua Unión Soviética o países con economías muy planificadas, como no tenían acceso a los mercados financieros porque nadie les prestaba, porque nadie se fiaba de ellos o porque eran muy improductivos, a veces intercambiaban, pues te doy gigatoneladas de trigo y tú me das 3 portaaviones, pues eso es trueque. Cambio con dinero, cambio con deuda propia, que quiere decir que tú dices, no te pago ahora, pero reconozco que te debo, y cambio con deuda ajena, deuda circulante. Según qué circunstancias, según qué coste, qué riesgo tenga cada una, según cuánto crédito haya en la sociedad, según cómo sean las instituciones legales y sociales, que esté prohibido, que esté permitido, se usará una combinación de estas 4. ¿Cuál es la combinación más eficiente? Pues un dinero que sea rígido, el dinero base, un dinero mercancía, como el oro y la plata, que proporciona disciplina, con un sistema de crédito flexible, suficientemente flexible, pero con la disciplina de que hay que pagarlo en oro si realmente te lo reclaman. Si solo tuvieras dinero, sería demasiado rígido, y si solo tuvieras crédito, sin la disciplina de tener que pagarlo en dinero, sería demasiado flexible. El crédito circulante del que ya hemos hablado podría pasar en una tribu. En una tribu se paga crédito en el sentido de que tú haces un favor a otro o le entregas a tu hija en matrimonio o le haces un gran favor, le salvas la vida y el otro te debe un favor. Eso es pago a crédito, pero en una tribu el crédito no circula. En una tribu no, la gente no va, oye, que este me debe un favor, ¿me haces tú un favor a cambio de que yo te traspaso el favor de este otro? El crédito es, digamos, ahí personal, no se transfiere. Pero entre comerciantes, que tenían relaciones frecuentes y ya eran gente más técnica y más viva, dicen, sí, pues yo te voy pagando con deuda, con derechos de cobros que tengo contra otro. Tradicionalmente, lo que se usaba eran unos documentos, unos instrumentos que se llamaban letras reales. Reales quiere decir no del rey, sino reales de que eran verdaderas. Porque había letras tramposas, digamos, real quiere decir que está respaldada por una actividad comercial y que tiene una garantía, unas mercancías que existen ahí. Sobre bienes líquidos es aquellos bienes que aparte del dinero también son de valor muy estable, porque están a punto de ser vendidos ya. Y lo bueno que tiene es que están conectadas con la actividad económica. Los problemas que tienen las letras es que las letras no están estandarizadas, no había letras de 10, letras de 100, letras de 1000, sino que cada una podía ser según la cantidad del intercambio que fuera. Y también, ¿cómo gestionabas la confianza? Los comerciantes podían confiar entre sí, pero el resto de la gente quizá no conocía a los comerciantes o solo trataba con ellos muy de vez en cuando. ¿Qué hacen los bancos? Pues fijaros, los bancos hacen básicamente 2 funciones, gestionar pagos e intermediar finanzas. No son almacenes de dinero. Todos los ejemplos que os pongan del garaje, los bancos no son ni garajes ni guardarropas. No tienen ahí los depósitos para guardarlos y custodiarlos, sino son gestores de pagos y cobros con dinero interno bancario. Y, por otro lado, son intermediarios financieros. El problema que hay cuando descalzan plazos y riesgos. Respecto a la parte de pagos, los bancos lo que hacen es extender y gestionar el uso de pago con crédito circulante, con deuda. ¿Deuda de quiénes? De ellos. Ellos van a, por un lado, comprar esas letras reales y, por otro lado, emitir su propia deuda en forma de billetes y depósitos y decir, usa mi deuda como medio de pago. Y tienes aquí una cuenta y yo te pago los recibos y aquí pagas todo, haces transferencias, haces todo lo que quieras. Emiten deuda propia segura y a la vista, los billetes y los depósitos, que es mucho más conveniente que las letras reales y que es más útil que simplemente tener que usar dinero. Luego la reserva fraccionaria, esta es la parte del dolor, es perfectamente legítima y muchísimo más funcional que un sistema que funcione sin ella. Es un sistema que no usa solo el dinero como medio de pago, sino que usa dinero y activos líquidos. ¿Cómo se hacen los pagos entre clientes de un mismo banco? Pues apuntes contables internos que no requieren nada, más que este señor tenía en la cuenta estos derechos, ahora tiene menos, este ahora tiene más. Entre clientes de bancos distintos, o mueves dinero, o mueves el oro o lo que sea dinero, o tienes un banco de bancos, un banco central, aunque no tiene por qué ser estatal, en el que los bancos privados tienen cuentas y ahí se arreglan entre ellos. Se llama una cámara de compensación bancaria o banco central, ¿Cuál es la parte de finanzas? En las finanzas, los bancos hacen intermediación financiera. No son los únicos intermediarios financieros. Mientras que en el sistema de pagos sí son casi los únicos, esto no, un fondo de inversión no es un banco y también hace intermediación financiera. Entre ahorradores e inversores. Para eso tienen un activo y un pasivo en su balance, con deuda, con mayor plazo y riesgo. Aquí hay que distinguir entre banca comercial y banca de inversión. La banca de inversión no tiene depósitos, a la vista al menos, bueno, y de los otros normalmente tampoco, y no gestiona pagos. Lo que pasa es que los bancos, según la legislación de cada país, pueden hacer ambas cosas o no. Tienen que definirse legalmente como una cosa o la otra. En España, por ejemplo, hacen de todo. Gestionar el crédito, los bancos, vistos de otra manera, lo que hacen es gestionar el crédito, es una actividad puramente intelectual de decir, me fío de este señor, y eso es crédito. ¿Puede y quiere pagar lo debido? Y estas son las Cs, de lo que se llaman las Cs del crédito. Carácter, quiere, es honrado, capacidad, puede, capital, tiene fondos propios. Si yo le voy a prestar a alguien para una empresa, voy a decir, oiga, ¿además tiene fondos propios para que él se esté jugando su propio pellejo? O no tiene nada de fondos propios y todo se lo estoy prestando yo y si esto quiebra, a él le da igual, porque no ha perdido nada. Y colateral, ¿qué garantías me ofrece? Y condiciones, ¿cuáles son las condiciones del crédito? ¿Qué tipo de interés le pongo? ¿Qué plazo? Y en el balance contable, si alguien no lo entiende, luego lo dibujamos o lo vemos, aunque no hay que dibujarlo, a veces se dibuja una cosa a la izquierda, otra a la derecha, pero es entender. El banco tiene en su balance activos, que pueden ser dinero o deudas, y pasivos, que también son, que son depósitos a la vista y a plazo, otros préstamos y los fondos propios, que es el pasivo no exigible. Lo que pasa es que la deuda tiene esos perfiles de tiempo y riesgo. Hay deuda a corto plazo, hay deuda a medio o largo plazo. Deuda muy segura, deuda más incierta. Cuando los plazos y los riesgos están casados, o macheados, digamos, el banco es prudente, es líquido y solvente y no quiebra. ¿Qué tiene el banco en los activos? ¿Qué puede tener en los activos? Esto es lo que tenéis que ver porque hay gente que parece que piensa que si ve el banco como un almacén de dinero, el único activo del banco es dinero. Dice, no, el banco tiene reservas de dinero, pero también tiene pues letras reales, tradicionalmente, hoy ya no se usan o apenas existen. Letras del Estado, lo bueno de las letras del Estado es que son seguras y que son a muy corto plazo, las letras son a corto plazo. El problema es que no tienen relación con la actividad comercial, tiene más relación con la actividad política. También puede tener bonos estatales e hipotecas, pero son seguros en el sentido que se van a cobrar, pero hay que esperar a vencimiento. Si las tuvieras que vender en un mercado secundario, el valor presente es variable. Aquí hay gente que está pasando bastante calor. Si queréis encender... ¿Encendéis la esta? Porque están aquí la gente sudando desde hace un rato. Igual no es la temperatura, sino que están muy calientes, sí. La banca tiene activos, eso, préstamos a empresas, además y al Estado, préstamos a consumo, particulares... Y también puede tener acciones, que esto es lo más peligroso que puede tener un banco, porque las acciones son a plazo infinito y lo más arriesgado. ¿En qué consiste el descalce de plazos y riesgos y por qué se hace? Pues porque el interés crece con el plazo y el riesgo. Cuanto mayor sea el plazo de un préstamo, lo más probable es que el interés sea mayor. Y cuanto más incierto, más riesgo, el interés va a ser mayor. Luego, si yo soy intermediario financiero, vosotros sois mi pasivo y vosotros mi activo, vosotros me prestáis y yo os presto, si yo consigo que me prestéis barato, me prestáis a corto plazo y creéis que es muy seguro, entonces me prestáis muy barato. Y yo os presto a vosotros a más largo plazo y con más incertidumbre os puedo pedir un tipo de interés más caro. Entonces yo mi margen de intermediación es grande, es más grande. Luego, la transformación de plazos, normalmente se habla de transformación de plazos, por si oís la expresión, que el banco recibe a corto y presta a largo. Incluso hay gente que insiste, muchos de Chicago y muchos liberales españoles, puedo decir su nombre, Pedro Suárez y otros, no entienden es que exigen que un banco haga transformación de plazo para que sea un banco. Y nosotros decimos, si hace eso, va a acabar creando crisis financieras y ciclos. Es lo que he dicho, hay más margen, hay más beneficio y riesgo, pero el banco es más imprudente, es más frágil, el sistema es más frágil y al final se va a romper. ¿Cómo se rompe? Pues porque los activos pierden valor, como de repente pierden valor todas las hipotecas, o la deuda pública cuando sospechas que no se va a cobrar, o porque hay una corrida bancaria, y entonces del lado de tu pasivo todo el mundo corre a retirarte los fondos. Entonces el banco, que era ilíquido, se convierte en insolvente. Es un problema financiero, no solo bancario, aunque hablo mucho de los bancos. En esta crisis, en Estados Unidos, los responsables fueron la banca en la sombra, porque hacían esta maniobra, pero dentro de su balance, no como banco, sino como intermediarios financieros. Entonces, por eso digo que hay canales alternativos a la banca que hay que considerar también. Macroeconómicamente, ¿qué es lo que produce esto? Expansión crediticia insostenible, descoordinación y ciclos. ¿Qué pasaría en el mercado libre probablemente? Que sería un problema menor, porque los bancos serían controlados por sus acreedores y por otros bancos que les harían la competencia. Habría quiebras selectivas. ¿Por qué pasa esto ahora? Pues porque el Estado a la banca la está refinanciando constantemente, lo que se llama operaciones de descuento, operaciones de mercado abierto, o cuando ya los bancos quiebran porque la rescata. El Banco Central también se supone que está regulando qué capital deben tener según el riesgo de los activos, por ejemplo, las está supervisando, el Banco Central también marca el tipo de interés, entonces se supone que hay alguien vigilando todo eso. No, en realidad no lo está vigilando bien y por eso suceden los ciclos, porque lo está haciendo mal, sino que está fomentando todo lo que pasa. Los fondos de garantía de depósitos adormecen a los depositantes, es decir, la gente que tiene el dinero en su cuenta dice, ¿para qué me voy a fijar? ¿A mí qué más me da que este banco sea seguro? No, yo voy al que tengo cerca de mi casa o al que trabaja mi primo o mi cuñado, ya está. Al final, a quien se rescata no es a los bancos, se rescata a sus acreedores. En los accionistas de los bancos, muchos han perdido mucho dinero, pero los acreedores probablemente no hayan perdido nada, porque es ellos los que exigen cobrarlo todo. ¿Y qué hace la banca al Estado? Pues constantemente lo financia, compra deuda pública, y además dice, el Estado le dice a la banca, tú compra mi deuda, que si tienes mucha en tu balance, no te voy a exigir fondos propios de capital. Los criterios de Basilea tienen esas trampas. La deuda pública se considera siempre infinitamente segura, no importa que la realidad demuestre que no lo es, siempre se considera segura. Y el Banco Central está constantemente monetizando deuda pública, como ha hablado antes José Ignacio, y la tentación esa para cubrir todos los déficits. Entonces el sistema actual, y eso lo va a hablar Rayo ahora, lo que tenemos es pasivos inconvertibles, porque no los puedes transformar en dinero, sino que se considera que ellos ya son dinero, como dinero base fiat de curso legal forzoso. Justificaciones históricas que se han dado, esto ya es lo último. Que hace falta un dinero muy elástico, sí, tan elástico que está sin control, no tiene disciplina. Que hay que promover la actividad económica para bajar los tipos de interés, pero el tipo de interés es un precio, los precios del mercado los establece según oferta y demanda, si tú lo manipulas estarás desequilibrando, creando excesos o carencias artificiales. Además, que no se piensa, siempre se piensa en que haya más inversión, bajamos el tipo de interés, y los ahorradores, el que quiere ahorrar seguro, entonces ya le estás ofreciendo un tipo de interés muy bajo y no va a ahorrar la gente. Estabilidad macroeconómica, es que el mercado solo no sabe y crea los ciclos. Y dice, no, los ciclos los crea la política monetaria. Y al final, la extrema izquierda al menos es sincera. Dice, ¿para qué tiene que haber bancos centrales? Para financiar al Estado. Es decir, el banco central tiene que comprar toda la deuda pública o toda la deuda pública que haga falta a precios que el mercado no le ofrezca. Esto sería un desastre, porque erosionarían el valor de la moneda a lo bestia. Y harían que el Estado creciera, bueno, hasta que la burbuja explotase y simplemente se repudiara la moneda. ¿Vale? Y acabado. Gracias. Comentarios, preguntas. Edu. primera, me gusta mucho lo que has dicho de que el mejor sistema monetario es aquel que el dinero es rígido y el crédito flexible. Corrígeme si me equivoco, pero eso es básico para que se mantenga una de las tres características del dinero, es decir, el depósito de valor. Porque si tú tienes un dinero muy rígido, el valor del dinero depende mucho de la evolución económica, que es lo que yo creo que el profesor Vasco no estará de acuerdo. No estoy de acuerdo. Segundo tema, otra cosa con la que estoy de acuerdo y también tengo una discusión con el profesor Vasco sobre esto, la utilidad marginal del dinero, que tú dices que es muy constante. Es más constante que la de otros bienes, pero es claramente decreciente. Claro, claro, claro. Pues eso decimos. Cuando se dice que es constante, eso es una habría que decir prácticamente constante o la más constante de todas. Exacto, porque por ejemplo, profesor, se me ocurrió un ejemplo de otro tipo. ¿Quién tiene, si ahora mismo le digo a una persona, vais a trabajar una hora, una mina a sacar el carbón por 100 euros? ¿Quién lo hace? ¿Una persona rica o una pobre? Cualquiera. No, pero ¿quién tendría más capacidad? Una persona pobre. Porque esos 10 euros. El minero ya rico. Y los mineros por la minera y por eso va a sacar carbón después. Es un Intenta no mezclarlo con intercambios de trabajo. Intenta mezclarlo con intercambios de bienes. Para que así veas. Normalmente se pone el ejemplo. Te vendo el primer diccionario de sánscrito, decía Menger. Ah, vale, pues el primero me es muy útil. Ahora te vendo el segundo. Que ya tengo uno. Mientras te doy una moneda de oro, estupendo. Te doy otra moneda de oro, estupendo, no me importa que tenga una, siempre quiero más. Por lo tanto, si aceptamos que la utilidad del dinero es marginalmente decreciente, se puede, dejando de lado el tema coactivo de la distribución de la riqueza, la distribución de la riqueza sí que estaría justificada, porque en agregado generaría una utilidad superior para la sociedad. Uy, eso estamos hablando de welfare economics y empezar a hacer sumas de utilidades. De utilidades y sobre todo, a mí qué más me da con perdón. Si es que no hace falta hacer sumas de utilidades, si tú asumes que la utilidad marginal del dinero es decreciente, no hace falta ninguna suma. Decreciente o creciente. No, creciente no va a ser nunca. Siempre va a ser decreciente, pero muy despacio. Por lo tanto, sobre una distribución aumenta la utilidad de la No, pero es de si pudiera sumar, pero eso ya es camino del socialismo. Si a mí me quitan dinero, el dinero que a mí me queda tiene una utilidad mayor, es creciente. Por unidad. Claro. Por unidad. Claro. Pero no total. Es decreciente o creciente según las circunstancias. Esta es una cosa, no, una cosa es la utilidad total y otra cosa es la utilidad marginal. Claro, si yo adquiero una unidad más, de un euro más, si a mí me entra en el bolsillo un euro más, la utilidad marginal del euro es menor, ¿correcto? Si a mí de mi bolsillo me quitan un euro, la utilidad marginal del el último euro que me queda en mi bolsillo es mayor, ¿sí o no? Luego la utilidad marginal es mayor o menor, depende. Ah, claro, claro, claro. Pero siempre se entiende que es de la adicional que recibes. Recibes, obvio, ¿no? Cuando la das hay que cambiarle el signo. José. No, tú estás comparando utilidades marginales de cosas que crecen, pero no las utilidades marginales de lo que crecen. Y la pérdida de una cosa que se tiene, se siente más, mucho más. Y por eso digo... Bueno, pero eso ya es behavioral economics. Venga, el sufrimiento que te da perder una cosa que ya tienes es bastante más. Una vez que estás acostumbrado a ella, o sea que cuando se habla de la distribución, no, si tenemos esto y le damos al que tiene ya, al que tiene le damos más al que tiene menos y al que tiene más. Si no, le quitamos al que tiene más, que le duele mucho. A la hora que tiene menos. Venga, Miguel Ancho. Esta es la utilidad marginal desde que te incluyas a juntar con otro tema que luces. A su café ya le vamos dando moneda de oro, pero llega un punto que no quiere la moneda de oro y empieza a acceder a otro tipo de bienes. Es decir, la marginal de esa moneda cambia con respecto a los otros bienes. Por eso no llega a ser el tipo de bienes que acumula todo. Yo antes decía que no, porque cuando citaba a Milton Friedman, porque Milton Friedman dijo, sí, de acuerdo, el oro tiene unos cortes de mil, extracción, que el papel moneda lo tiene, pero después en un paper posterior, como usted conoce bien, se arrepintió y dijo que no, sí, pero el oro al final se extrajo más solo para compensar la devaluación de la otra moneda como sustituto y se extrajo y se añadieron los costes de tener esta teoría vigilando y controlando el mercado financiero con todo ese coste de intermediación para hacer todo el costo. Pero la pregunta es, esa renta real se nos trae a vosotros, es así, cuando yo voy al banco, si hay un rango de pago, una cuenta bancaria de banco, renta real, se pongo un saco de té. O sea, la letra real es que está nominada, es decir, es que son mercancías que se intercambian, ¿no? Es decir, yo, mi comerciante, un producto muy fungible, yo soy comerciante con trigo, una cosa así que se vende muy rápido, ¿en qué está nominada? ¿Cuándo se compensan? ¿Yo cambio un trigo con 100 kilos de hierro o están nominadas en dinero? No en dinero, las letras reales son, son derechos de cobro. Tradicionalmente en oro, en libras. La mercancía es la garantía que hay detrás de esa operación. Es la garantía de que eso es una operación comercial real. Los pantalones son trigo, por ejemplo. El problema es. Vamos a ver. Lo que se dice es que están respaldadas por un derecho de cobro. Y ese derecho de cobro es un derecho de cobro en oro. ¿Y por qué se sabe que ese derecho de cobro es seguro? Porque hay una operación comercial detrás que está operando por un comerciante establecido y aquello se sabe que se va a vender. Eso es lo que me falla a mí. Yo no puedo pagar de tipo las tasas de grandes que vienen. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace el banquero? ¿Qué hace el banquero? Vamos a ver, lo que imagináis todos, de eso de que el banquero no puede pagar porque no tiene suficiente dinero. Si de repente le llega más gente reclamando más dinero que el que tiene. El banco no opera en el vacío, el banco opera dentro de unos mercados financieros. Y entonces, en esos momentos existía un mercado de letras reales en el que las letras reales se compraban y vendían. Entonces los bancos eran ambas cosas, compraban y vendían letras reales según las necesitasen. Entonces si de repente le viene un cliente a decir, págame, y le vienen muchos clientes y ya no le queda dinero, ¿qué hace? El banco le dice a la oficina que tenga encargada, véndeme estas letras reales y como son líquidas lo va a poder hacer y tráeme dinero porque lo necesito para pagar a estos. La discusión a mí me parece mal que vendan letras reales. ¿Qué te dice que las intercambiaban allí en los mercados medievales? No tengo nada en contra. Yo digo, ¿por qué tiene que sustituir mi oro depositado en el banco por esas cosas? Nada más. Que no lo sustituye. Sí, bueno. Sí, que mi reserva va a estar fácil en esa cosa. No tiene oro y tiene trigo. Pero yo quiero, pero cambia. Pero sí. Pero de nuevo, si queréis que existan bancos que guarden y custodien vuestro dinero, fundadlos. Simplemente el propio Mises decía, eso es un negocio ruinoso. Eso va a tener unos costes enormes y sobre todo va a tener una competencia brutal entre los bancos que usan deuda como medio de pago y la gente va a mirar a esto y dice, estos frikis ahí que solo se pagan unos a otros con oro. No, tú no vas a poder hacer transferencias de oro ni giros, ni vas a poder sacar dinero en un cajero porque tu dinero solo va a estar en tu sucursal bancaria. Si no, no podrás aceptar que otro... No tiene por qué hacer el contrato que yo deposite y nunca más lo puedo sacar. Pero digo que no lo vas a poder sacar, que solo lo vas a poder sacar de ahí, de ese. Pero ¿por qué no lo vas a poder? Mi banco, cualquier no puede tener más. Si un banco os dice, si un banco tiene dos sucursales y les dice a los clientes de una sucursal, oye, vosotros lo podéis sacar de aquí o de aquí. Y entonces de repente llegan todos los sucursales, saca de todos, entonces ese banco se va a ver obligado a mover todo el dinero de la primera sucursal. Eso tiene unos costes gigantescos. Es decir, el banco lo puede hacer, pero tiene unos costes enormes. Por eso no se usa ese sistema, porque tiene unos costes brutales. ¿Por qué no les interesa? Porque hay mucho más Más, perdona, Javier. Más alto, no te digo. Yo tengo una presentación que me ha dicho que es necesario que necesita una cierta producción de oro para mantener para compensar el crecimiento y que los precios se mantengan. Sin embargo, existe, muchos economistas dicen que cualquier cantidad de oro fija valdría para funcionar. ¿Tú crees que el oro siempre tiene esta función? Los economistas dicen que austriacos, Rothbard y tal, que dicen que cualquier cantidad de dinero vale, es que ellos ignoran o niegan que el dinero deba tener un poder adquisitivo estable. Ellos dicen que el dinero tenga el poder adquisitivo que sea y ya está. Y que si va cayendo, estupendo, porque así los tenedores de saldos de tesorería se hacen más ricos. Ese mundo es imposible porque los mercados financieros no funcionarían. Porque tú no puedes hacer deuda a largo plazo sin un dinero con un valor estable. Entonces tendrías que estar ahí viendo cómo, esto cómo va a cambiar mucho, va a cambiar poco. Entonces tendrías que estar aplicándole primas de inflación o primas de deflación, que las primas de deflación son más complicadas, porque entonces no habría deuda. Que puede ser sano que haya menos deuda, pero ahí es que la secarías prácticamente del todo. Tú lo puedes corregir. Yo digo, ¿cómo se corrige el tener que producir menos dinero? Usando sustitutos monetarios, usando deuda. Es decir, así produces cada vez menos dinero físico real y gastas menos recursos en eso. Pero lo esencial del dinero es que su poder adquisitivo sea estable. Y que sea estable no quiere decir que lo tenga que estabilizar el Estado. Cuando Mises y otros critican, dices, es que el Estado no va a poder estabilizar el valor. Y efectivamente no puede, lo hace muy mal. Pero los mercados sí pueden hacerlo. Perdona. Ah, luego Joaquín, tú, ¿no? En ciudad de cartera, cuando alguien quiere estabilizar el valor de una inversión, porque hay que meter activos en esa cartera para seguir ese tipo, se reduce la varianza de la cartera. Si un banco central tiene en el activo solo los efectos, lo que tiene es todo concentrado en su activo. Entonces, ¿no sería más estable el dinero si en el activo del banco central hubiera una cartera diversificada? Pero es que el oro, vamos a ver, el oro es un medio de pago. El oro no es. El oro hoy se usa en inversión. ¿Pero por qué? Porque la gente está especulando sobre qué barbaridad va a hacer el Estado, si se va a cargar mucho la economía, se va a cargar la civilización, o va a fastidiar mucho el valor del dinero. Entonces, la gente especula con oro, pero tradicionalmente no se especulaba con oro. El oro era tan estable que no tenía sentido estabilizarlo con algo más. Entiendo lo que tú dices de que metes más elementos que cada uno por su cuenta tiene una variabilidad más grande y al juntarlos todos se compensan unos a otros. Pero eso es como decir, bueno, ¿usted en qué quiere invertir? Pues en cualquier cosa para que al final se compense todo. Dices, pero si sabes que esto es mucho más estable, ¿para qué lo mezclas con otras cosas que son más inestables? El poder adquisitivo del oro, si el oro se utiliza como dinero, su poder adquisitivo también cambia. El poder adquisitivo del oro tradicionalmente, cuando el Estado no interfería, era hiperestable. Era el más estable de todos. Y además es que cuando los bancos ofrecieran sustitutos monetarios, el valor de lo que están ofreciendo es decirle, y el valor de este sustituto monetario va a ser estable en el tiempo. De nuevo, va a decir, yo le gestiono los pagos y esto que le estoy ofreciendo va a ser súper estable. Que sepa usted que con esto no va ni a ganar ni a perder. Para ganar y perder, mercados financieros. Joaquín. Yo creo que es que partimos de concepción del dinero diferente. Ahí ya sería la cosa. Tú, para ti la definición de dinero es como fin, y para los austriacos es el medio. Y entonces a partir de ahí ya es diferente. Yo no tengo el fin, yo no tengo el propósito de que el dinero sea estable. Yo simplemente estudio la realidad económica y digo, si la gente intercambia, ¿qué va a necesitar? ¿Va a necesitar? Es el dinero como fin. No. No, pero sí. Medio de intercambio. ¿Qué decían las primeras? El dinero es un medio de intercambio. El dinero, lo he dicho varias veces, el dinero es un medio de intercambio. Una retaída de 10 cosas más. Pero porque eso son características prácticas que alguien que piense en cómo funcionan los mercados de intercambio dice, ah, no es arbitrario. Cuando yo digo que el dinero tiene que tener alta densidad de valor, eso espero que lo entendáis. Si necesito demostrarlo, os digo, vamos a hacer prácticas. Intentad intercambiar con estas sillas. Son todas homogéneas. Una cárcel de dinero es el tabaco, o la sal, o las conchas. Porque no les dejan otra cosa. Porque no les dejan otra cosa. Lo que tienen para intercambiar, eso es dinero. Porque no les dejan otra cosa. Os he dicho que el dinero. Joaquín, he dicho en un momento que qué dinero se use depende de circunstancias históricas, sociales, institucionales y tal. Precisamente por eso. ¿Por qué no se usa hoy el oro como dinero? A mí me preguntan, ¿el dinero es oro? Preguntádmelo. Perdón, ¿el oro es dinero? Preguntad. ¿El medio de dinero? No oigo la pregunta. Pregunta él. ¿El oro es dinero, Paco? Sí, otra vez. ¿El oro es dinero? No, otra vez. ¿El oro es dinero? Sí. ¿El oro es dinero? Depende, o sea, depende. ¿Tú lo usas como medio de pago? ¿Luego es dinero? Sin embargo, ¿el oro tradicionalmente ha sido dinero? ¿Tiene todas las características del buen dinero? Sí, luego es dinero, sí. Y eso, luego Rayo vendrá con los de la teoría monetaria moderna. Gran parte del debate es qué es dinero, qué no es dinero, qué no es. ¿No crees que vivimos en una sociedad donde ahora mismo no existe dinero entendido como el único activo que no es el pasivo de nadie más? Sí, sí, totalmente correcto, totalmente correcto. El único, vamos a ver, sí que existen activos que no son pasivos de nadie más, en el sentido de que todos los activos materiales que no son pasivos, son activos. El problema es que no hay ese activo ideal que se usa como base del sistema monetario y financiero. ¿Por qué? Porque se lo han cargado. Y históricamente se puede ver cómo se lo cargan. Simplemente van bancos centrales, el Estado corta la convertibilidad y dice, y ahora solo vais a usar mis pasivos del Banco Central. Que al final es deuda pública, ¿no? Porque es... Lo que lo respalda es un pasivo del Banco Central, que en el activo del Banco Central está la deuda pública del Tesoro del Estado. Ah, tenemos que acabar, salvo que hay algo muy importante. Descalce de plazos es, tú me prestas a un día, yo le presto a... Descalce de riesgos es, tú al prestarme asumes que soy súper seguro y yo voy y se lo presto a un ludópata o se lo presto a alguien que va a hacer una operación especulativa de altísimo riesgo. Eso es descalce de riesgos. La tendencia de riesgos de... también está incluida ahí, quiero decir, a lo mejor tú tienes un riesgo de pagar el 10%, pero si la tuya va en dependencia con la de los demás, y si uno no paga nadie... Eso ya es la idea de riesgo sistémico. El descalce de riesgo es simplemente, fíjate en el pasivo, fíjate en el activo. ¿Qué considera la gente que riesgos tiene aquí? ¿Considera que son bajos o considera que son...? Porque si tú me prestas sabiendo que yo voy a hacer un représtamo muy especulativo, ahí no hay descalce de riesgos. Tú sabes que podrías no cobrar. Por ejemplo, los fondos de inversión, no hay descalce de riesgo, porque tú sabes que el fondo de inversión está invirtiendo en bolsa o en lo que sea, lo sabes. Vale, venga, gracias.